siempre, cumpliendo sueños, sin límites. ¿Qué personajes? Una más para el cuaderno. Nahuel de Coach. Al 100. Y se acercó a mí. Y yo le sonreí. Se prendió de mi party. Y fue así que conseguí llegar hasta su cuello, mi mano en su cintura, y entre los dos disfrutar de alta locura. Ella se puso crazy, con dos tragos de más. La agarré de la mano y empezamos a bailar. Ella le daba lento, movimiento sensual, y mirando su cuerpo yo empecé a imaginar esas cosas perversas que podíamos crear. Empezar una historia con principio y sin final. Y es por eso que te pedí que nos vayamos lejos de ahí. Yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí. Toma mi mano y escapémonos de aquí. Quiero que esta noche seas mía, que no haya garabía. Cumplido a tus fantasías sin límites, sin medida. Y cuando llegue el otro día tú me mires y me sonrías y me digas de lo rico que la noche te lo hacía. ¡Chao!